El candidato Bacurau Abdala ya está en la Ciénaga de Zapata y comenzarán con su aplicación en el personal de salud pública. El producto biológico se le administrará a unas 442 personas, serán 100 cada día e incluye la misma cantidad en el vacunatorio de Cayo Ramona para los galenos y resto del personal que han asumido la tarea en el enfrentamiento a la COVID-19. Ernesto Alfonso, director de Higiene y Epidemiología en el territorio cenaguero, nos explica detalladamente cómo será el procedimiento a seguir. En esta fase inicial se van a vacunar 449 trabajadores de salud pública a un ritmo aproximado de 100 personas que serán diarios. Esta es una vacuna que tiene sus requerimientos para la colocación de la vacuna. O sea, aquí hay personas como, por ejemplo, trabajadores de la salud que padecieron de COVID, o sea, que tienen diagnóstico COVID, no se vacuna en estos momentos. Si hay algún trabajador de la salud es embarazada, tampoco se vacuna. O sea, en este momento se van a vacunar un grupo de personas, como les decía, son 449, que en próximos días lograríamos vacunar al 100% de la población de riesgo en salud pública. Es el personal que está en primera línea. Esta vacuna se pone en tres momentos, o sea, se pone día cero, a los 14 días se le pone otra dosis y a los 28 días se genera una tercera dosis. Es una vacuna que, como es producto de un ensayo clínico, tiene un seguimiento bastante estricto en cuanto a los modelajes, el nombre y apellido de las personas, con todos los datos, porque esto también es un producto que en determinado momento puede ser auditable. O sea, no se corre riesgo de que la vacuna sea colocada a una persona que no la lleve, sino que esto tiene un seguimiento estricto a la hora de colocar a la persona. ¿Y a la población? Como ha estado explicando el país, el producto va a empezar ahora con los trabajadores de riesgo de salud pública. Después debe continuar, hay uno de los sectores que se le debe dar prioridad por la importancia económica que tiene en el país, que son los trabajadores del sector de turismo, y debe continuar además con el personal de riesgo. O sea, paulatinamente se va a ir incorporando a aquellas personas que padecen otras enfermedades, pero como les repito, en este primer momento está iniciando con los trabajadores de la salud pública, que son la primera línea de enfrentamiento a la COVID en Cuba. Llega a la Ciénaga de Zapata el candidato vacunal Abdala. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.